Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias volvemos a hablar de un programa que tuvo mucha difusión en nuestro noticiero nacional, que seguramente usted que nos escucha en distintos lugares del país alguna vez ha escuchado mencionar. Se trata del programa Puntos de Cultura, un programa que impulsaron organizaciones de la cultura comunitaria de nuestro país, basados en una experiencia que se dio en Brasil. Pero también hasta este fin de mes está abierta la primera convocatoria de este año para acceder al programa Puntos de Cultura y a subsidios para el funcionamiento de estos espacios culturales que tienen un rol tan importante en nuestra sociedad. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Débora Staif. Ella es la subsecretaria de Cultura Ciudadana del Ministerio de Cultura de la Nación. Hola Débora, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Contanos primero, para que la audiencia sepa o recuerde, porque decíamos que nosotros hablamos de este tema bastante en nuestro noticiero, ¿de qué se trata esto de Puntos de Cultura? Bueno, como bien dijiste, Puntos de Cultura en Brasil es una ley nacional, y un poco no siguiendo, porque acá en nuestro país todavía no es ley, o lamentablemente no es ley, sí es uno de los programas más importantes del Ministerio de Cultura. Es un programa que tiene ya varios años de existencia, existe desde 2011, hubo ya tres convocatorias, este año se abrió la cuarta, y los puntos de cultura, como bien explicaste un poco en tu introducción, son organizaciones sociales, pueden ser de base o no, eso depende, incluye asociaciones, mutuales, cooperativas, fundaciones, incluso organizaciones sociales de base que no tienen personería jurídica, que se dedican al desarrollo de programas o proyectos socioculturales en todo el país. Hay hasta ahora 450 organizaciones que son puntos de cultura en una red que llega a las 3.500 más o menos, y este año abrimos convocatoria, que te corrijo, no es que cierra ahora, hay un primer corte. Puntos de Cultura es una ventanilla abierta todo el tiempo, hay cortes simplemente por un tema administrativo nuestro, así que las organizaciones pueden presentar sus proyectos de acá en adelante todo el tiempo, no es que hay un momento determinado donde pueden dejar de presentar, entrarán en el corte siguiente. O sea, y lo que estamos buscando este año es incluir 220 puntos de cultura más, con temáticas como que son foco, infancia, diversidad, que es un tema que nos importa y nos preocupa bastante. Entre esos pueden entrar en los puntos de diversidad, doy como ejemplo, comunidades de pueblos indígenas de todo el país, que las hay, y ya hay algunas que son puntos, pero nosotros estamos poniendo como especial foco al tema de diversidad, ¿no? ¿Y cómo pueden acceder las organizaciones de distintos lugares del país a estos subsidios? Mira, por lo pronto está la página web del Ministerio, que es cultura.gob.ar, y ahí en la parte de convocatorias van a encontrar el link que los lleva directo. Bueno, hay un montón de los que ya tienen personería jurídica, tendrán que presentar los papeles y el proyecto determinado, y después hay, como siempre, un comité evaluador que revisa los proyectos desde dos miradas. Una, desde su viabilidad, digamos, en términos, no en términos económicos, sino que en términos viables, reales, ¿no?, en territorio, y la otra, el tipo de organización, porque depende del tipo de organización que seas y la experiencia que ya tengas, porque en la convocatoria de este año pueden volver a presentarse organizaciones que ya participaron en las otras convocatorias. También se ve un poco cómo es eso, porque pueden inscribirse a distintos niveles. Hay un punto que son organizaciones sociales de base, hay otros que son puntos integrales, que ya tienen como un poco más experiencia y más más trayectoria y más diversificación de su tarea, y están lo que se llaman los círculos, que ya son organizaciones con muchísimos años de trayectoria en el país, como podría ser Galpón de Catalina, suponte, dirigido por Ademar Bianchi acá en Buenos Aires, que es uno de los círculos. Débora, ¿y estas organizaciones tienen que presentar un proyecto con un plazo de duración, con objetivos a cumplir, verdad? Exactamente, exactamente. Los proyectos son proyectos que no pueden ser sin una duración temporal, digamos, tienen que tener tiempos, etapas y objetivos a cumplir, que después incluso son chequeados, digamos, por el propio sistema, digamos, en cada viaje que, en mi caso particular, que en cada viaje que yo hago, visito puntos de cultura, está bueno poder entender incluso cómo es que eso ha cambiado a las propias organizaciones, porque la participación en puntos, en muchos casos, ayuda, suponte, a una organización social de base que era de base, con el primer subsidio lograron obtener personería jurídica o asentarse en territorio finalmente, en un espacio específico de trabajo. Y entonces el comprobar eso también es parte de la tarea que se hace en el ministerio. Débora, ¿y de cuántos son estos subsidios para cuántos puntos de cultura hay para repartir? Mira, hay plata para repartir entre 220 puntos de cultura que incorpora capacitación, por un lado, porque esto también ayuda. Estamos iniciando un proceso de capacitación para líderes socioculturales, porque es parte también de la necesidad de los propios puntos. O sea, vos decís, tienen que presentar un proyecto. Vos sabés muy bien que hay por ahí algunas organizaciones que no saben pasar de la cabeza al papel, o sea, eso es una cosa que se aprende con el tiempo, nos pasó a todos en algún momento de la vida. Esta capacitación tiene que ver con eso. Y hay un presupuesto total de unos 20 millones de pesos que también se van a usar no solamente en los subsidios, que el más bajo son 30 mil pesos, que es para los que no tienen personería jurídica, sino para organizar encuentros regionales y nacionales de puntos de cultura, porque uno de los desafíos es no solamente ponerlos en red, sino que podamos pensar a largo plazo en que entre puntos de cultura se puedan desarrollar proyectos conjuntos, ¿no? No sé, te doy un ejemplo, hay un punto de cultura en Catamarca que está armando ahora una red de huertas para desarrollar un programa de alimentación saludable. Lo pongo como ejemplo. Entonces, si nosotros los ponemos en red, eso va a permitir que el proyecto conjunto después se pueda llevar a cabo, que es como la etapa siguiente, ¿no? Uh-huh. Débora, ahí decías lo de huertas comunitarias, alimentación saludable. Y por ahí uno tiende a pensar que lo de puntos de cultura está más vinculado con el arte, y no solamente es con el arte la cuestión, ¿no es cierto? No, bueno, el arte lo que tiene es ayudar a los procesos de transformación. En este caso en particular, de esta huerta saludable, la lleva adelante una compañía de teatro comunitario de Catamarca, que también tiene una radio comunitaria, los de Cacha la Hueca, que vos los debés conocer. Y primero empezaron a dar clases de teatro, después le sumaron la radio a raíz de su pertenencia a Puntos de Cultura, recibieron un subsidio que les permitió agrandar un poco su perfil, y después, como están en un terreno que tiene así como un pedazo de tierra, empezaron a armar una huerta y todos los puntos de cultura no solamente hacen cultura. Te diría que casi podría llegar a ser, desde un punto de vista antropológico, algo más amplio el concepto cultura. El arte es una parte de los puntos de cultura. Bien. Débora, ¿cuál sería el objetivo de este programa? El objetivo es fortalecer las redes de cultura pública no estatal, porque poco lo que pasa con las organizaciones sociales que se dedican a hacer proyectos socioculturales, que hay mucho más de lo que uno cree, además, o están en nuestra vida mucho más de lo que uno se imagina. Centros culturales, bibliotecas populares, o sea, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es poder fortalecer las capacidades de estas organizaciones y que puedan desarrollar un trabajo sociocultural en mejores condiciones, ¿no? No solamente en cuanto a salud institucional, digamos, la salud de la propia institución o de la propia organización hace que el para afuera sea un poco más fácil, ¿no? Así que un poco ese es el objetivo. Sería el Estado no desentendiéndose de lo que pasa con esas organizaciones que trabajan en muchos casos. Es una locura desentenderse. O sea, si el Estado se desentiende de las organizaciones son el primer punto de contacto que la sociedad tiene con algo organizado en términos socioculturales, ¿no? No es el Estado. El Estado lo es en determinados espacios, pero la mayor parte de las veces son las organizaciones sociales el primer contacto. Es tu biblioteca del pueblo, las bibliotecas populares, o sea, si lo pensamos en una forma macro, las bibliotecas populares están en todo el país y es el primer contacto con una organización que muchos chicos tienen en el proceso de lectura vinculada a la escuela, y son organizaciones sociales. Entonces, es mucho más fuerte de lo que uno cree la conexión con organizaciones sociales que todos los habitantes tenemos, ¿no? Débora, bueno, si querés reiteramos la invitación. Te propongo que le digas a los que están escuchando y que sean parte de una organización que trabaja en el ámbito de la cultura, ¿qué tiene que hacer? Invitarlos a que se sumen, a que participen. Es meterse en la página web cultura.gov.ar, en el área de convocatorias, ahí está Puntos de Cultura, está abierta todo el año, hay cortes, ya se presentaron cerca de 70 organizaciones y estamos esperando que se presenten más. O sea, faltarían 150 por las que dijiste que... Claro. O sea, ¿hay lugar para 150 más o muchas más porque va a haber una evaluación primero? Hay para muchas más porque va a haber una evaluación, obviamente. Bien. Débora, te agradecemos muchísimo este contacto y seguimos a disposición para la difusión de esto que es tan importante para tantas organizaciones de todo el país. Muchas gracias, Pepe, y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Débora Staif, subsecretaria de Cultura Ciudadana, el organismo del Estado Nacional del que depende este programa, Puntos de Cultura, que tiene abierta la inscripción para todas las organizaciones culturales del país a el otorgamiento de subsidios, a esta convocatoria para el otorgamiento de subsidios para unos 220 puntos de cultura de todo el país. El cierre de esta cuarta convocatoria es el 30 de junio y a partir de ahí se va a realizar las evaluaciones y el otorgamiento de los subsidios a los que sean seleccionados, pero, como nos decía Débora, la inscripción permanece abierta durante todo el año, es permanente, solo que entrarían en próximos cortes de este programa Puntos de Cultura.